locutora Toma 3. FM, los coigües, 105.5. Bienvenidos a la voz que nos toma. Muy, pero muy buenos días, oyentes de FM Los Coihues. Este programa de radio de la obra Taller Turno Mañana de la Escuela 324. En este primer bloque estamos en el estudio. Hoy vamos a compartir información deportiva, recomendaciones de libros y te contamos cómo se prepara quinto grado para su semana de esquí escolar. Durante el programa podés dejarnos un mensaje de texto al número. ¿Cómo anda? Buen día. Espere que le paso el micrófono a la locutora. Locutora, número de teléfono de esta radio. 2944-7840. Repítame, locutora, que ahí había justo una señora en la puerta de la radio anotando el número de teléfono. ¿Cómo es? 2944-7840. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, arrancamos. Primero, vamos a hacer una ronda a ver quiénes están en el estudio en el día de hoy. Arrancamos por... Milo. Paloma. Nina. Juliano. Mati. Primer contenido del día de hoy. Y de esquí. Bueno, adelante, vamos con el esquí. Tenía el micrófono apagado, qué tipo, bravo que soy. Sí, no te escuchaba. Qué bueno, lentima. Vamos de vuelta. Ejercicio para aflojar la lengua. Bueno, ahora sí, adelante con el esquí. Mi primera anécdota de... Bueno, no sé si muy anécdota de esquí en bueno, esquí escolar en realidad, porque... Lo bueno es que me tocó un grupo donde teníamos 3 personas que sabíamos esquiar y los demás se animaban bastante. Entonces, al primer día ya estábamos en la base, en las ¿cómo se llaman? Las Magics. Y al otro día habíamos subido a Princesa ya, y al otro día ya estábamos arriba. Sí, y después ya subimos a varias sillas más. Y estuvo muy bueno. Y una anécdota graciosa que me pasó de chiquito fue que una de las primeras veces que me metí en bosques, más que nada, estaba mirando para otro lado y cuando miro para el frente tenía un árbol y me reventé la cara contra el árbol, me quedaron las antiparras marcadas. Y también una vez yo saltaba como un pino que era medio chiquito, tipo agarraba un salto y lo saltaba. Y una vez lo salté y no podía frenar porque tenía una persona enfrente y medio que me asusté, la esquivé. Y abajo había un paredón como de 2 metros. Caí, así seco. Me di la cara contra las rodillas, altísimo era. Un golpazo me di. Puro porrazo en las anécdotas, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero está bueno el esquí escolar, ¿no? Sí. Está re bueno. ¿Qué es lo mejor del esquí escolar para usted que ya estuvo? Y compartir con todos tus amigos, porque por ahí tenés algunos que esquían y otros que no. Claro. Buenísimo. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Juliano. ¿Quiere mandar el saludo a alguien? A mi papá, a mi mamá y a toda mi familia en general. Y ahora, ¿quién va en este segundo momento? Uy, este bloque venía totalmente relegado, así que hoy tiene protagonismo desde el primer momento del programa de radio de la Escuela 324. Espere que le vamos a pedir a la locutora que nos repita el número de teléfono. A ver, locutora, el número de teléfono. 2944-7840. Ah, bueno, ya me pone tonos de locutora y todo. Espectacular. Bueno, ahora, entonces, ¿quiénes están en el estudio en este momento que se van a encargar de este segmento del programa? Paloma y Nina. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien. Muy bien. Bueno, ¿qué han traído para el programa de hoy? Recomendaciones de libros. Recomendaciones de libros. Paloma, si quiere levantar el micrófono desde el fierrito para arriba. Ahí está, muy bien. Ahí más cómodo, ¿no? Bueno, ¿quién arranca? Paloma. Adelante, Paloma. Ah, se la sacó de encima aquí una que yo sé. Adelante, Paloma. No. Voy a recomendar este libro que se llama El jamón del sándwich, que lo leí en otro taller, que es literatura, que lo leí y me gustó mucho. Se llama El jamón del sándwich y se trata de una adolescente de 15 años, adoptada, con padres separados y ya casados con otras personas. Y el marido de la mamá tiene otros hijos con los cuales no se lleva bien, no tienen una buena relación. Y tampoco se lleva bien con la nueva mujer de su papá. Y en toda esta historia, en una parte, su mejor amiga la traiciona. Y Paloma, ¿quién escribió este libro? Graciela Vialet. ¿Y este dónde lo leyó, me dijo? En un taller de literatura. Ah, bueno. ¿Y tiene alguna otra información que quiera dar? Nació en Córdoba, estudió comunicación social y educación y es especialista en literatura infantil y juvenil. Publicó varios libros para niños y jóvenes, entre los cuales se encuentran Nunca es tarde, Zanfarracho y otros cuentos, las novelas Los sapos de la memoria y en esta colección Si tu signo no es cáncer. Repítame por favor, nombre del libro, porque si hay alguien que está ahí atento que lo quiere conseguir, nombre del libro y autora. Es El jamón del sándwich de Graciela Vialet. Muchísimas gracias. Quiero aclarar algo también. Sí. Hay otro libro que es como, creo que una reversión, que lo investigué, investigando este libro lo encontré, que se llama El jamón del sándwich. Es eso, se llama El jamón del sándwich, pero no, este es El jamón del sándwich, no del sándwich. Ah, sándwich, así como lo escribimos nosotros. Claro, sándwich. Muy bien. Bueno, Paloma, espectacular. ¿Le quiere mandar saludos a alguien? A mi familia. Bueno, y ahora ocupa los micrófonos... Nina. ¿Cómo anda, Nina? Ahora no me puede decir Paloma primero. Ahora tiene que ir usted con su recomendación que estamos esperando desde hace como 14 semanas, más o menos. ¿Qué ha traído? Yo traje la recomendación de La mujer del sombrero azul. Fue escrita por Norma Huidobro, una autora que me gusta mucho. Conozco, leí 4 libros de ella, estoy leyendo el cuarto... Y ella, Norma Huidobro, hace principalmente hace cuentos infantiles para niños, pero también ha hecho novelas policiales para más adolescentes, como La mujer del sombrero azul. Y La mujer del sombrero azul se trata de una chica de 13 años que tiene muchas más inquietudes que los otros chicos de su edad. Y por eso se siente un poco diferente. Y un día estaba escribiendo en su cuarto y miró la ventana y vio a una mujer con un sombrero azul, por eso se llama La mujer del sombrero azul, que estaba leyendo un libro de poemas. Vino y se acercó un auto y salió un señor del auto y le empujó a la mujer del sombrero azul adentro del auto y se fueron. Y se trata de que Paloma va investigando quién es la mujer de sombrero azul y por qué se la habían llevado. Me gustó mucho. Bueno, ¿y la autora del libro es? Norma Huidobro. ¿Y tiene algo de información de Norma Huidobro más que nos quiera dar o no? Norma Huidobro nació en 1949 en Lanús y estudió en la Universidad de Letras de Buenos Aires. Muy bien, lo mismo que le dije a Paloma, si me repite el nombre del libro este y la autora. El nombre del libro es La mujer del sombrero azul y la autora es Norma Huidobro. Muchísimas gracias. ¿Le quiere mandar saludos a alguien, Nina? A mis gatas Rosita y Luna. Ah, bueno, muy bien. ¿Colores de Rosita y Luna? Rosita es... tricolor de blanco, negro y marrón. Muerde mucho. Ah, ¿muerde mucho? Especialmente cuando tiene hambre. O sea, todo el día, porque los gatos tienen hambre todo el día. No. Sí, por eso. Bueno, continuamos entonces ahora con más información. Recordemos que estamos hablando de esquí escolar porque la semana próxima los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela 324 van a estar toda la semana en esquí escolar. Ahora vamos al amigo Milo, que va a ir con unas recomendaciones que tienen que ver con cómo tenemos que portarnos, cómo tenemos que cuidarnos en el esquí escolar porque estamos en un entorno natural, en una montaña. Entonces la escuela ha escrito unas pautas de convivencia que yo voy a leer encabezado, Milo. Este contrato de convivencia es fruto de la experiencia de muchos años de trabajo en el proyecto Esquí Escolar. Queremos compartirlo con las familias para que estén informados e informadas de las condiciones de seguridad y cuidado de cada persona del grupo y del ambiente natural. Contamos con ustedes, dicen, para su lectura y acompañamiento para poder realizar la experiencia, asumiendo responsablemente las siguientes pautas generales de participación y cuidado. Milo entonces nos va a contar las pautas de cuidado de uno mismo en el ambiente natural. Adelante, Milo. Tomar conciencia del propio cuerpo, descanso, alimentación y preparación física básica. Informar a la institución y al equipo de EE sobre cualquier eventualidad o características particulares de salud, revisión física, dificultades, golpes o inconvenientes personales, etc. Llevar ropa cómoda y abrigada, estilo cebolla, campera, pantalón impermeable y pullover o pola. Contar con cuellito, guantes, varanieve, gorro, anteojos, protector, un par de medias para el recambio. Si no pueden conseguir algunos de estos elementos, por favor avisen con tiempo a la maestra de grado, ya que siempre hay que llevarlos aún en días soleados. Tener en cuenta que a la montaña hay que ir preparados para las cuatro estaciones, porque a veces se dan muchos cambios de clima en un mismo día. Llevar una mochila con los elementos indispensables. Vianda para el mediodía en bolsas tipo Ziploc con nombre. Merienda saludable, agua, medias de recambio. Muy bien, Milo, muchísimas gracias. ¿Usted quiere mandarle saludos a alguien? A mi viejo y a mi vieja. Muy bien. ¿Y tiene algún recuerdo usted de cuando fue a esquí escolar? No, creo, no nos tocó. Ah, no le tocó. Ah, claro, porque justo fue época pandemia. De pandemia, es así, es sí. Así. Bueno, vamos entonces al último compañero que tenemos en este bloque y se trata de... De una experiencia en el cerro. Bueno, ¿y su nombre? Matías. Adelante, Matías, una experiencia personal en el cerro. Que una vez íbamos a bajar del cerro y ya era medio tarde. Y un amigo de mi papá dijo de que había que bajar por un lado, que ese lado era la pista intermedia. Y entonces bajamos y entonces un amigo se cayó. Y entonces se quedaron ahí ayudando al amigo. Y yo estaba abajo con mi hermano. Y entonces yo moví la mochila y se cayó rodando. Y la fui a buscar sin los guantes y me empapé todo. Y después ahí nos fuimos. Y ahí terminó. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted qué grado está, estimado locutor? Quinto. Ah, o sea que a usted le toca esquí escolar ahora. Sí. ¿Y cómo se prepara para la experiencia? Tranquilo, yo ya esquío. Que se agrandó chacarita, decían en mi barrio. ¿Qué pasó, Juliano? ¿Quería decir algo más? A mí una vez estábamos con mi hermano y yo voy más rápido, ¿no? Y yo quería ir más rápido. Entonces yo dije, bueno, me mando por acá y los espero. Le dije a mi mamá, me mando por acá y los espero. Y me empecé a mandar y me di cuenta que estaba en las torres de una silla que se llama sextuple. Yo dije, no, estoy en cualquier lado. Y piso una parte, tipo estaba con esquíes todo, piso una parte y era hielo, pero mal. Y empecé a ir para abajo, se me salieron los esquíes y yo me fui como, no sé, unos 50 metros y tenía los esquíes atrás, que me los había dejado y empecé a subir. No sabía cómo subir porque estaba todo resbaloso y después terminé encontrando no sé cómo, pero terminé saliendo tipo en sextuple cualquiera. Escúcheme, estimado Mati, ¿quiere mandarle saludo a alguien que usted que no le pregunté? A mamá y a papá. Muy bien, bueno, nos vamos a la música y se viene el segundo bloque. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos, hay mensaje, lo leemos después. Vamos, Rive. Nos vemos. Llegamos al último bloque de nuestro programa de hoy de la Hora Taller de la Radio Turno Mañana de la Escuela 324. Puedes dejarnos un mensaje de texto o audio con tu nombre. De WhatsApp, le vamos a preguntar el nombre a la locutora. Ahí digo el número de teléfono. 2944-784040. Escúcheme, locutora, ¿cómo es su nombre? Quilla. ¿Le quiere mandar saludo a alguien, Quilla? A mi mamá. ¿Cómo se llama, mamá? Florencia. ¿Y a alguna mascota no le quiere mandar un saludo? Al perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Milo. ¿Y al amigo que nos viene a buscar en la camioneta, cómo se llama? Juan. ¿Le quiere mandar un saludo a Juan por si está escuchando? Sí, estás escuchando a los Cuibes. ¡Qué grande la locutora! ¡Vamos, locutora, todavía! Y ahora sí, entramos raudamente en el segundo bloque. ¿Quiénes están en este momento en el estudio? En el segundo bloque de los... Hay un contingente adentro del estudio. Se han venido los que estuvieron ayer también al estudio. Pero, ¿quiénes van a hablar en este momento del aire? Bueno, yo soy Andrés. Voy a hablar ahora en un rato. ¿Y el presentador quién era? Jacinto. Muy bien. Y en el extremo, al lado de la puerta, ¿quién está ubicado? Que no lo veo. Limay. ¿Cómo anda, Limay? Bien. Muy bien. Bueno, y en la otra punta, que ya participaron, pero que están en el micrófono, ¿quién está? Amaru, muy bien. ¿Quién más? Y Juliano. Juliano. Espectacular. Bueno, ¿quién arranca entonces? Va a arrancar Andrés. Va Andrés, entonces, adelante. ¿Qué ha traído Andrés para el día de hoy? Yo vine a dar información del nuevo fichaje de Argentina, digo, de Boca. Ah, me va a estar hablando de la actualidad deportiva, digamos. Sí, específicamente Edinson Cavani, que es un jugador uruguayo y actualmente tiene 38 años y estuvo en muchos clubes, como por decir, por ejemplo, estuvo en el Napoli, en el Manchester United, en el Paris Saint-Germain y en el Valencia, y ahora está en Boca. Como para dar un poco más de información, anotó 58 goles en su selección y jugó de 136 partidos que jugó en su selección. Y en toda su carrera anotó 379 goles y ganó 21 títulos. ¿De quién me estaba hablando? De Edinson Cavani. Bueno, ¿y cuándo sabe cuándo va a debutar en Boca o no se sabe todavía? Creo que debuta el siguiente partido contra Nacional. Bueno, le dedicamos el debut de Cavani a Eusebio, entonces. Ah, no, ¿Eusebio de qué cuadro era? ¡De River! ¡River! Bueno. Del peor equipo de Argentina. Bueno, y ahora, ¿le quiere mandar saludos a alguien antes de pasar al otro compañero? A mi familia en general. Y ahora sí, se viene la actualidad que tiene que ver con las pautas de convivencia, así se dice, de esquí escolar, y va a estar contándonos nuestro compañero Limay. ¿Cómo anda, Limay? Bien. Bueno, qué ceremonioso que me vuelvo para presentar. Pautas de seguridad para moverse en grupo, a ver. Mantenerse con y junto al grupo, presentando atención a que estén todos los integrantes. Comunicarse por cualquier inquietud, consulta o incomodidad a los adultos a cargo del grupo. Respetar el ritmo del que va más lento. Saber esperar y avisar si al de atrás o al de adelante le sucede algo. Respetar los puntos de encuentro, acuerdo donde... Ay, me perdí. Tranqui. A dónde deben parar y esperar a que lleguen todas las personas. Sostener permanentemente actitudes de solidaridad y respeto con todos. Aprender y disfrutar en grupo, evitar conflictos entre compañeros y, si surgen, apelar al diálogo y o pedir ayuda con una persona adulta. Atender siempre a las indicaciones de los adultos a cargo, ya que todas las decisiones tienen que ver con el cuidado. Bueno, le contamos entonces. ¿Cuándo es que se van para el esquí escolar, Limay? El lunes. ¿Y cómo se está preparando usted para esta experiencia? Bien. Ah, bueno. Está bien, buenísimo. Bueno, medio serio me lo dijo. Medio como que, yo la tengo tan clara esta que... ¿Qué me vienen a contar a mí de esquí escolar? Mentira. Bueno, vamos ahora, en este momento, vamos a pasar... A ver, ¿habrá algún mensaje por ahí, Juliano? ¿Alguien habrá mandado un mensaje que podamos... Espere, uy, que tengo que cambiar los cables, espere, no me dejen sí. evidencia, tengo que cambiar los cables, pero que yo que me hago el que la tengo clarísima y me la paso haciendo... Ahora sí, rebobinamos. Juliano, ¿hay alguien que tenga mensaje que haya mandado aquí a esta radio? Sí, Facu. Y no, ahora lo pongo. Bueno, ¿tenemos un audio? Sí. Hola, muy bueno el programa. Soy Facu. Me sacaron un ratito antes de la escuela. Bueno, lo que estoy escuchando. Saludos a Andrés y a Juli. Bueno, esos saludos... Saludos a Fabi también y a todos los que estén en... Saludos a Fabi. Bien, que bueno, me olvidé que iba a radio. Que va a radio, algo así. Sí, bueno, muy se bien. Se está escuchando muy mal. Se escucha como... Ahí se escuchaba medio. Sí, bueno, estimado, entonces, ¿estamos con todo el material? ¿Estamos ya para irnos o no? Sí. Bueno, sí. Queda sí. lo de los consejos de skate para la semana que viene. Tengo una última, a ver si alguien quiere. Lo que está en la hojita de cuidado del ambiente natural. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quién se anima? Bueno, pídale la hoja ahí al IMAI y vamos con la última parte. Cuidado del ambiente natural, a ver. Mantener limpio y cuidado el ambiente. Al irnos, dejar el lugar igual o mejor que como estaba al llegar. Cuidar y disfrutar la naturaleza. Naturaleza. Tratando de no romper nada, moverse, desplazarse solo por senderos o pistas indicadas, desde ir por IXS, no entiendo. Ah, pista indicada desde los instructores y las instructoras. Atendiendo a las indicaciones y cuidados. Ante incidentes o accidentes, recurrir siempre al adulto a cargo, seguir las indicaciones previstas por protocolo. Como familia, nos notificamos de las pautas mencionadas y expresamos estar conformes con las condiciones de las mismas. Muy bien, y ahora sí, ya nos vamos porque se viene el colectivo, tenemos que estar listos para irnos. Vamos a hacer una cosa, nos alejamos del micrófono y podemos decir un viva la radio todos juntos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Viva la boca! FM Los Coihues.